Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1531 ya. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado de estar aquí una semana más a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Crimen Online en Argentina y Radio Free Rock. Como siempre, te traemos un programa que viene repleto de novedades. Hay un montón de estrenos discográficos para compartir contigo. Y eso es lo que vamos a hacer desde ya, desde este mismo momento. Tres horitas por delante, 180 minutos cargados de rock y metal. Una semana más. Segundo programa más escuchado y descargado en la plataforma iVoox, en la sección de rock y metal en España. Gracias a todos. Comenzamos. Arranque de esta edición 1531 del Con Fuerza Heavy, los Seven Crystal y su Million Times, que están presentando esta misma semana. Así hemos arrancado hoy con una banda de la escudería italiana Frontier. Y nosotros que te contamos más cositas. Por ejemplo, que los suecos de Emotional tienen ya nuevo tema, han publicado un videoclip para Barsack, uno de los temas de su último trabajo. Así suenan los de Gotemburgo. Yes, we burn down nations. Conquest of the de Emotional desde Gotemburgo. Así suenan con Barsak, su nuevo tema. Y en el arranque también, para completar esta tripleta de inicio, hemos empezado con los Seven Crystal de Emotional y ahora Mystic Circle, From Hell, nuevo single que publican. Mystic Circle, From Hell, nuevo temita que están estrenando. Y de ellos, de los Mystic Circle, pasamos a escuchar uno de los temas que componen la primera obra discográfica de Camino. Dame el dinero. Quiero ser pirata, que ver hombre rey, robar tu corazón. se eligió como primer sencillo de este primer trabajo de Camino. Esta banda que ya te estamos presentando también en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y que queremos conocer un poquito más a fondo, queremos conocerles un poquito mejor y por este motivo nos hemos puesto en contacto con el 50% de Camino. Nos está escuchando Rodrigo, que es bajista y vocalista en esta nueva experiencia musical, en esta nueva aventura que acaba de iniciar en este camino junto a Adrián. Y bueno, pues ambos, Rodrigo Victoriano y Adrián Galilea, son Camino. Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Cuándo de repente Adrián y tú decís por qué no nos lanzamos a la aventura y hacemos Camino? Pues mira, justo antes de la pandemia, de todo el jaleo este que hemos vivido, él acababa de abandonar un proyecto en el que yo estaba también. Yo tardé un poquito más, pero lo abandoné también, pues porque por diversas circunstancias y tal. Y dijimos, ¡buah! Pero irnos, estábamos los dos un poco cansados y de la música y tal. Y dijimos, pero es que llevamos mucho tiempo haciendo cosas para otros. Vamos a buscar algo para nosotros. Y le dije a Adri, mira, estoy viendo que en Estados Unidos y así están metiendo este estilo de ir poca gente al escenario. Igual tú y yo podíamos hacer algo así. Y la verdad que oye, estamos contentísimos. Nos ha costado un poco coger continuidad, sobre todo por el tema de la pandemia. Pero ahí empezó todo, un poco de la última bala antes de abandonar la música. Pero es verdad que además tú lo has apuntado, ¿no? Algo que efectivamente en países como Estados Unidos, por ejemplo, se está cada vez haciendo más común, pero por ejemplo, aquí, por estas latitudes, es mucho más difícil de encontrar bandas en las que tan solo haya un par de miembros y que, bueno, pues se le incluya una serie de sampler, de electrónica, de sonidos creados en el estudio y no los músicos que habitualmente suelen ir en una banda. Esto aquí, de momento, sí que es diferente. Pues la verdad que sí, pero todo nació un poco, o me nació un poco la idea en un concierto de Pablo López. Fíjate tú que es popero, ¿no? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. A ver si ahora me escuchas bien. Vamos a ver si... A ver... Rodrigo, ¿me escuchas ahora? Vaya, pues hemos perdido la comunicación con Rodrigo. Vamos a ver si la recuperamos ahora mismo. Hay un montón de anuncios en televisión, de lo buenos que son los móviles cada vez mejores, pero mira, a la mínima te falla la cobertura y te deja tirado, porque por mucho que cada vez los móviles vayan mejorando, el tema de las coberturas lo seguimos llevando regular. A ver si, Rodrigo, ¿me escuchas ahora mejor? Sí, ahora perfecto. Bien, perfecto. Estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Lo que tú apuntabas, a que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay muchos proyectos ya y cada vez más que apuntan así en esta onda en la que tanto Adrián como tú habéis arrancado con Camino, pero decía yo que por estas latitudes todavía lo vemos como algo diferente, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que nosotros fuimos a un concierto aquí de Pablo López, que es un tío que hace pop y así, y nos dimos cuenta de que eran tres músicos en el escenario y sonaba aquello que parecía la Filarmónica de San Francisco. Sí. Entonces nos preguntamos, ostras, ¿y esto cómo? Y nos dimos cuenta que llevaban todo secuenciado. Luego nos fuimos fijando en grupos como 21 Pilots, Royal Blood, grupos pequeños, pero que bueno, trabajan de otra manera, por decirlo así. Y la verdad que nos pareció algo que nos iba a aportar sobre todo agilidad y el disfrutar de la música a los dos solos, ¿no? De hacer algo, por decirlo así, nuestro, sin mucho jaleo, de una manera mucho más sencilla, toma decisiones rápida y fuimos cogiendo una buena dinámica de trabajo y ahí estamos. Y ahí estáis, efectivamente, ya con el primer hijito ya bajo el brazo. Y es verdad que bueno, pues a la hora de componer, tú lo has apuntado, ¿no? Nace la banda y de repente una pandemia que lo paraliza todo. Yo no sé si ese periodo sí que os dio tiempo, por ejemplo, a crear, ¿no? Ya que otra cosa no se podía hacer a nivel de conciertos y demás, pues por lo menos sí que dejó más tiempo a que uno en casa pudiese dedicarse, pues eso, ¿no? A componer, por ejemplo. Pues la pandemia está claro que tuvo millones de cosas malas, pero creo que todos en algún momento nos paramos un poco más a pensar, ¿no? De decir, bueno, no puedo hacer cosas, no me puedo ir a tomar caña, ¿no? Bueno, pues me siento y pienso un rato, ¿no? Y pensamos un poco en cómo llevar el proyecto, no nos podíamos juntar además, porque Adri estaba en un pueblo y ya sabes que cerraron. Entonces se alargó la cosa bastante. Entonces trabajamos un poquito cada uno por su cuenta. Yo me puse a componer con mucha tranquilidad, con mucho tiempo, y Adri se puso a estudiar más el tema del tratamiento del sonido y la verdad que nos fuimos repartiendo un montón de roles por este problema, que luego ha resultado ser súper bueno para cómo estamos trabajando ahora. Vosotros ya veníais de, lo has comentado también, de experiencias musicales previas. ¿Hay algo de todo eso en lo que, bueno, pues ya habéis estado trabajando con anterioridad, esas otras bandas? ¿Os habéis traído algo a Camino o Camino es una experiencia totalmente diferente? A ver, está claro que el nombre del grupo, propiamente dicho, es un poco... viene de eso, ¿no? De que el camino es una cosa importantísima en cualquier proceso y en todos los proyectos hemos aprendido algo, eso está claro. Es decir lo contrario sería mentir. Hemos estado en proyectos, lo que pasa es que teníamos un rango de decisiones muy, muy pequeño, o no era nuestro estilo, o no terminábamos de disfrutar de la composición, ¿no? Entonces, era la manera un poco de desahogarnos y decir, oye, ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos da la gana. Y por ahí nacimos y por ahí hemos cogido fuerza, tirando de lo nuestro, de lo propio. Como yo ya llevo en esto muchos años, este programa lleva ya 32 años, fíjate. ¡Madre mía! He visto pasar, bueno, pues muchas cosas a lo largo de la historia del rock más reciente nuestro. Y yo recuerdo que no hace mucho el unir las palabras rock y electrónica era algo así casi como un anatema, ¿sabes? Era como pecado. Eso me da la sensación de que afortunadamente poco a poco ha ido cambiando. ¿Lo notáis? ¿Notáis que ha cambiado eso? ¿Que ya la electrónica perfectamente se puede conjugar y esas nuevas tecnologías también con el rock? Hombre, a mí me parece fundamental. Ha habido canciones increíbles sin usar absolutamente tecnología, pero hoy tenemos, tanto en el estudio, pues con herramientas digitales como los sintes, pues ¿por qué no aprovecharla? Y la verdad que nosotros partimos un poco, no de cero, pero si de 0 a 10 partíamos de 2. Y hemos hecho un montón de cosas, hemos cometido un montón de errores, que es algo que es buenísimo, porque a partir de ahí dejar de cometerlos, ¿no? Pero estamos aprendiendo un montón de cosas y cada vez vemos más posibilidades, ¿no? Entendemos un poco qué sonidos van con cada canción, qué tipo de texturas hay que buscar para reflejar ciertas emociones, y me parece que es un mundo que aún está muy, muy, muy por explotar. Sí. Y que hay gente que, como decías tú, parece que está un poco bloqueada con eso. Por lo menos aquí en La Rioja, pues hay muy pocos grupos que se atrevan a innovar con esta mezcla. Pero bueno, supongo que cada vez irá más. Yo tengo esa sensación de que efectivamente cada vez la gente tiene la mente un poco más abierta. Hay bandas que mezclan muchos estilos musicales y la gente lo va aceptando muy bien. Antes es que era... o sea, hacías heavy, si hacías punk y no te salieras de ahí porque enseguida todos te miraban mal. Afortunadamente eso creo que está cambiando y bueno, pues la clara muestra son bandas y proyectos como Camino. Digo proyecto, pero esto nace con vocación de futuro. O sea, no era que os apetecía sacar ahora unas canciones y ya está, sino que Camino, la intención es, mira, jugando con el propio nombre del grupo, que tenga un largo camino por delante. A ver, pues la verdad es que nacemos sin pretensiones. O sea, nacemos, Adrián y yo somos amigos, casi hermanos, y hemos pasado por mil cosas juntos. Y la verdad que nacimos a ver qué pasaba, estamos cogiendo el gusto, y como no tenemos muchas más ideas tener otros proyectos y tal, sino que estamos centrados 100%, pues no le veo yo tampoco un corto recorrido a esto. La verdad que estamos muy a gusto, cada vez que vamos a ensayar vamos súper a gusto, disfrutamos un montón de cada proceso, de tocar, de componer, de probar cosas, y al final eso es lo que nos llena a nosotros, el disfrutar. Luego si tenemos más o menos éxito, más o menos recorrido, pues eso ya depende más de otras personas. Pero nosotros, desde luego, el proceso lo disfrutamos cada día. Seguramente muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, si son dos, si son Adrián y Rodrigo, ¿qué van a hacer para el directo? ¿Habrá gente nueva para el directo? ¿Serán ellos dos solos y la electrónica también echará ahí una mano? ¿Cómo va a ser? Pues la verdad que nosotros hemos trabajado muchísimo la secuencia en el local. Todos los sonidos pues han sido trabajados, modificados, les hemos dado 20.000 vueltas, y luego pues saldremos los dos ahí al escenario y tocaremos. Parecía prohibido decirlo, pero actualmente pues los grupos, muchos sin declararlo, pero lo hacen millones de grupos, y tocamos encima de esa secuencia. Él pone unos ritmos tremendos, con una contundencia tremenda, con el bajo y la voz, pues voy ahí haciendo un poquito el resto de lo que nos llenamos con la secuencia, ¿no? Pero aparecen muchos sonidos distintos, aunque realmente estemos dos en el escenario. Me hace gracia lo que has comentado, porque tienes toda la razón. Hay muchas bandas que no lo declaran, que no lo dicen, que no lo afirman, pero que lo hacen también, efectivamente, y es un recurso perfectamente válido, por supuesto, claro que sí, aunque es verdad que hay bandas que parece que lo ocultan, ¿no?, por algún motivo. Sí, yo la verdad que al principio también era un poco escéptico, ¿eh? No te voy a engañar a decir, joder, están trampeando el directo, tal, pero luego dices, pues sí, lo importante es disfrutar, ¿no? ¿Por qué voy a andar yo aquí poniéndole límites al campo? Es música, que cada uno haga lo que le dé la gana, nosotros así lo hacemos, y si disfrutamos y hacemos a la gente disfrutar solo dos en el escenario, pues bienvenido sea. Desde luego que sí. ¿Qué proyectos tenéis ahora de cara a este 2023 a nivel de directo? ¿Empiezan a salir cositas ya? Pues salen cositas, cuesta, pero salen cositas, pero sobre todo tenemos en proyecto alargar un poquito el bolo, metiendo más composiciones. Estamos trabajando en tres canciones nuevas, además de las nueve que ya llevábamos, igual también lo cargamos con alguna versioncilla, con nuestro estilo, eso sí. Entonces, pues una vez tengamos ya un directo un poco más completo, yo creo que aspiraremos a más, pero de momento andábamos un poco cortos, y luego aparte otro objetivo que tenemos es sacar un acústico, ¿no? Es sacar un acústico simplemente Adrián y yo. Estamos estudiando cómo hacerlo, si yo me pongo con la guitarra, si él se pone con el piano, si fichamos a gente, bueno, al final puede que se dé incluso la gracia de que llevemos más gente al acústico que al eléctrico. Que al eléctrico. Todo va como queremos que vaya. Efectivamente. Así que sería un poco extraño, pero es un poco la idea que llevamos de trabajar a partir de estos meses. Por cierto, el disco lo ha editado Maldito Records. Yo siempre lo digo, da otras posibilidades, ¿no? Lo que uno solo podría hacer con mucho trabajo, pues en ese caso Maldito Records lo allana un poquito, ¿no? Pues hombre, Maldito siempre te da el empujón, de más como nosotros, que somos un grupo recién nacido, te da un empujón de ponerte en un sitio mucho más visible, de darte muchas más oportunidades y de ofrecerte cosas, ¿no? Que muchas veces es lo más complicado del principio, ¿no? Encontrar posibilidades, encontrar sitios donde sacar la cabeza y enseñar lo que haces. Entonces, con Maldito todo esto pues se ha facilitado un montón, la verdad. Pues os deseo mucha suerte, Rodrigo, que os traiga muchas alegrías este primer trabajo y que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias, muy a gusto, Julián. Ha sido un placer, un abrazo. Igualmente, otro. Bueno, hemos escuchado para arrancar la entrevista una canción que se llama No es mejor, que decía yo que era el primer single que se extraía de este disco, que se daba a conocer precisamente con esa canción. Después se han extraído dos más, Ninguna y Sirena, esta última es la que vamos a escuchar ahora. Pero ya tienes el disco entero, para disfrutarlo. Así suenan Camino. puedo pensar. Que corra el aire, no caer en tu trampa. No quiero ver tu estampa, que dulce es la venganza. Tus ojos de neón cantan su canción, atrapando un nuevo corazón. No quiero escuchar tus cantos de sirena, no merecen la pena, no me van a atrapar. Deja de lanzar tus tristes fantasías, porque hoy va a ser el día, tu día final. Y ahí que hagas tus palabras y hechos son pura estafa. Buscaré mi sonrisa, encontraré la paz, agarraré el timón y quedarás atrás. Oigo tu voz detrás de mí. ¿Cuánto podré aguantar? No quiero escuchar tus cantos de sirena. Si es porque hoy va a ser el día, tu día final. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, tu día final. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No quiero escuchar. La tecnología al servicio del rock también. Camino. Ahí están presentando su primer trabajo homónimo, por cierto. Se llama igual que la banda Camino y que publicaban a finales del pasado 2022. Hoy les ha acercado al Con Fuerza Heavy. Y quienes tienen ya también nuevo tema son los Avatarium. Escucha esto bien porque es una gozada. Acaban de publicar un videoclip y este nuevo single después de la publicación de Dead Where Is Your Steam, su último trabajo que publicaban en octubre, ahora el nuevo single para Avatarium. We'll be right back. A Love Like Ours, lo nuevo de Avatarium. Y de Avatarium vamos a pasar precisamente a lo más reciente de los Twilight Force, Sky Knights of Eldaria, pero en su versión orquestal, absolutamente épica. Como si fuese una banda sonora de peli. Ya te lo decía, casi como si fuese la banda sonora de una peli. Es muy extensa, dura 5 minutos y pico largos. Nosotros hemos escuchado un buen trocito de este Sky Knight of Eldaria, versión orquestal para los Twilight Force, esta semana aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas, mira. Lo que viene ahora se llama Sound of Rain, y ese sonido de la lluvia es el de una banda brasileña llamada Terra. Más que una banda, es una experiencia musical, artística y audiovisual que se traduce en canciones con la personalidad y las vivencias del compositor y multiinstrumentista brasileño Lucas Barbosa, funcionando como una especie de diario de viaje donde cada canción representa un lugar o una etapa de este gran viaje. Lucas describe su proyecto como un verdadero viaje musical para los amantes de la música y de los viajes. Pues Sound of Rain es uno de los temas de Hypercube, ese disco que publicaba bajo el nombre de Terra, y es la aportación semanal del sello brasileño Hell Yeah. We'll be right back. la aportación del sello brasileño Hell Yeah. Bueno, más. Game Over, así se llama la nueva canción de los Mind Driller, que acaban de publicar como avance de lo que será su próximo disco, que verá la luz, nos dicen, en algún momento de este 2023, tras el verano. Aún falta, ¿eh? Pero para que la espera sea menor, o por lo menos más llevadera. Game Over. Mind Driller, sí señor, con Game Over, ese nuevo tema que adelanta su futuro próximo nuevo disco. Ganitas, ¿eh? Bueno, más. Maldito Records nos ha hecho llegar uno de sus nuevos lanzamientos. Se llama Sua y es el nuevo single de Sweet Rage. Escúchalo, porque es una maravilla. Cantado en euskera, con un videoclip que ya te recomiendo. Mira, escucha. Ni helumak erretzen ari zara, tarna sartzeko gaitasun. Sua, sí señor, Sweet Rage, suena de maravilla, ¿eh? Me ha gustado muchísimo este nuevo tema y ganitas ya de que llegue el disco completo. Es ese otro nuevo single que estrenan esta semana y que nosotros compartimos contigo en el Con Fuerza Heavy. ¡Más! Damos un saltito, ¿eh? Nos vamos de Euskal Herria a Murcia. De Murcia son The Golden Lips. Menudo pedazo de EP con 4 temas absolutamente rompedores para ellos, para The Golden Lips. Live fast. ¡Buah! ¡Sí, señor! The Golden Lips. Tremendos, ¿eh? Con este EP, cuatro temitas imprescindibles. Bueno, pues dejamos ahí a The Golden Lips para escuchar nuestra siguiente referencia musical del programa. Ha sonado ya en varias ocasiones. Ha sonado ese cuerno que llama a las armas. Ice Storm. Mañana viernes, hoy, si estás escuchando en directo, es jueves. Si escuchas cualquier otro día de la semana, que sepas que el directo lo hacemos en el jueves 23, pues mañana viernes sale el nuevo disco de Ice Storm. Ese fue el primer single, después digo otro más como anticipo del disco, pero ya no habrá que esperar mucho más. Mañana viernes por fin estará el nuevo trabajo de Ice Storm pues en todas las plataformas digitales, imagino, y en todas las tiendas de discos de calidad del estado. O sea que podrás por fin disfrutar de The Northern Crusades, ese nuevo disco, cuarto ya para Ice Storm. Precisamente, Mark Storm, el vocalista de la banda, nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Mark, bonanit, ¿cómo estás? Bonanit, buenas noches. Pues muy bien, aquí en Barcelona, escuchándoos a vosotros. Y con ganas ya de que llegue mañana, ¿no? Pues sí, sí, date cuenta que llevamos, ahora lo estaba pensando, y llevamos, esto se empezó a forjar en abril de 2020. O sea que, imagínate, esto, el disco sale mañana, pero claro, nosotros llevamos escuchándolo un año, ¿no? Claro. Es como raro para nosotros. Es un disco muy de batalla, eso ya se lo adelanto yo a los oyentes, es un disco muy épico, y bueno, pues épica tenía que ser también su creación, ¿no? En ese sentido, ha costado, pero es que claro, joder, es que nos hemos enfrentado a una pandemia entre medias. Sí, total. No sé si ha favorecido el hecho de poder crear algo pues con más tiempo y más currado que lo anterior. Y el hecho de haber estado meses encerrados en casa, a nosotros pues nos fue bien para ir pues trabajando muy despacio y elaborando una historia pues potente, con sentido, ¿no? Y quizá en ese sentido no sé si a nivel de creación nos favoreció, ¿no? A nivel de conciertos obviamente nos ha jodido a todos. Sí, efectivamente. Bueno, por buscarle esa parte positiva, efectivamente se ha podido trabajar más a nivel de creación y bueno, yo no sé, parte de este disco en definitiva es un poco hijo de ese periodo, ¿no? Sí, sin duda. Era una época en la que, bueno, tampoco teníamos planeado en esa época empezar a componer nada, pero como de repente nos vimos ahí en esa situación, pues si teníamos mucho tiempo libre, había que ocupar la mente de alguna forma. Y bueno, esta historia vino de forma casual, ¿no? O causal, como digo yo a veces, a mis ojos, ¿no? Estaba un día navegando por internet, me vino la historia esta. Aluciné y vi que no había prácticamente a nivel de discos o de películas o de series que hablara de esta historia, de esta batalla en concreto, que es ultra épica, ¿no? Entonces se nos iluminó un poco la luz allí y pues nada, empezamos a trabajar en ello. Me parece una historia verdaderamente fascinante. Cuéntanos, así a grandes rasgos, porque lo primero que tenemos que contarle a los oyentes es que The Northern Crusades es un disco conceptual que contáis una historia y una historia, como tú dices, absolutamente épica. Sí. Esto ocurrió en el siglo XIII, si no me equivoco, y básicamente todo el tema de las cruzadas de aquella época también llegaron a los países bálticos. Y bueno, en este caso, la intención de la Orden Teutónica, que es una orden que, por cierto, existe aún hoy en día, está en Alemania, tiene una sede en Alemania. Lo que pasa es que ya no van con espadas ni escudos, pero existen aún. Y nada, es la Orden Teutónica, pues lo que quería es cristianizar a toda la región, a una región en concreto que pues era rebelde y que, bueno, había un mix de paganismo y otras creencias, que era la República de Novgorod, que hoy pertenece a Rusia. Y nada, básicamente había dos bandos, por un lado la Orden Teutónica y por el otro esta república que estaba liderada por un joven capitán que se llamaba Alexander Nevsky, que hoy en día es una leyenda en Rusia, es prácticamente un héroe, y con 20, 20 y pocos años lideró el bando de Novgorod. Y esta batalla en concreto que se cuenta en el disco tuvo lugar encima de un lago helado, que es un lago que se llama Lago Peipus y que existe y que en aquella época, cuando se libró esta batalla, pues estaba totalmente congelado. Se libró encima de esa batalla y por eso lo llaman, en inglés lo llaman The Battle in the Ice, ¿no? O The Ice Battle o alguna cosa así. Sí. Entonces, bueno, me pareció fascinante esa idea y visualizarlo me pareció pues increíble. No quiero que se me olvide, porque veréis, bueno, ya lo habréis visto, seguramente muchos de vosotros, pues por ejemplo, hoy nosotros la hemos compartido en las redes sociales del programa, pero me parece espectacular la portada. Es de esas portadas que molaban tener en vinilo simplemente para echar, aunque fuese encima de la cama, y tirarte rato y rato y rato ahí mirando detallitos, ¿no? No sé, me recuerda a las portadas clásicas de, pues yo qué Sí, sé, pues de las de los Maiden, por ejemplo. hay mucha luz, ¿no? Y luego dentro del disco hay bastante oscuridad. Está ese contraste. Es una escena de batalla. Es una escena de batalla que bueno, la hizo. Seguro que me equivoco en el nombre porque es un chico de Polonia que bueno, que tiene, vamos. El ArtStation suyo es una pasada porque está especializado en pinturas de batalla y escenas de batalla. Yo Y ahora te podría diré. ayudarte porque lo tengo aquí escrito, pero es que no me atrevo. Ya. Es como algo tipo Piotr Arensikowski o algo Así, así. así es, efectivamente. Oye, pues lo has clavado, sí, señor. Bueno, si alguien lo quiere buscar en internet, seguro que lo encontrará, pero lo que pasa es que tendrá que leer el nombre del disco físico, porque si no, no hay cojones a encontrarlo. Pero bueno, bromas aparte, trabajamos bastante tiempo con él, intentando enfocarle qué es lo que queríamos exactamente, cómo lo queríamos, y la idea es que cuando tienes el disco en la mano y lo abres, al abrirlo se despliega toda la escena de batalla. En la portada ves una parte y en la contraportada ves otra parte. Pero luego si lo despliegas, pues se convierte en un todo, ¿no? Y sí que es verdad que es como hay mucha luz, hay una escena, es una escena de batalla que, bueno, difiere quizá un poco de las típicas portadas de death metal, ¿no?, que hay actualmente. A mí me ha encantado, de verdad, insisto, ¿no? Yo era de aquellos de los que me compraba un disco, no sé, de los Maiden o de cualquier banda, y me tiraba mucho rato ahí mirando los detallitos de la portada. Sí. Y esta es una portada de esas, de las de pasar mucho rato mirándola y de las que... En fin, pues uno encuentra detallitos que se aprecian mucho. Lo más importante es lo que hay dentro del disco, pero que el envoltorio esté currado y esté bien, pues siempre es de agradecer, desde luego que sí. Es verdad que como banda, bueno, vosotros ya lleváis mucho tiempo y este ya es el cuarto trabajo a las espaldas. Y eso que, como decíamos, hemos tenido la pandemia por medio y han pasado prácticamente 4 años desde Saga, o 3 y medio. La media va bastante bien, ¿no?, a nivel de grabaciones y no os podéis quejar en ese sentido. Sí, hemos ido trabajando de forma más o menos continua. Sí que es lo que comentabas, que con la pandemia pues la cosa se ha dilatado un poquito más. Y bueno, también el hecho de que a cada disco te planteas o intentas que sea mejor que el anterior, y intentas trabajarlo más en todos los niveles, tanto en lo que es la grabación propia como la promoción, como la preproducción. Entonces, cada vez cuesta más, ¿no? Tanto esfuerzo como dinero, ¿no? Y porque también nos hemos vuelto más exigentes con el paso de los años. Bueno, pero sí que vamos intentando llevar un ritmo de 2-3, un disco cada 2-3 años, si podemos, ¿no? Porque a veces también la economía es un poco limitada y esto es muy caro. Este es un hobby muy caro. ¿Tiene mucho de Saga o del Terras de Foc o del Contas de Laval o de Laval de Glass o aquí hay mucho diferente a lo que ya habíamos encontrado en Ice Store? Tiene parecido, más parecido con Saga, porque Saga, digamos, es la consolidación de lo que estábamos buscando como sonido de grupo. Entonces tiene mucho más de allí. Tiene algunos estribillos, son un poco power metal, ¿no?, que recuerdan más a los dos primeros discos, que eran el estilo con el que empezamos, ¿no? Que era más power. Y en Terras de Foc ya hay algún tema que se desvía un poco ya de eso. Pero se nutre más de Saga este disco. Lo que pasa es que explora terrenos un poco más pantanosos, ¿no?, como el black metal, por ejemplo. El sonido también es un poco más oscuro y es algo que buscamos también cuando lo estábamos grabando, que no fuera un sonido quizá tan cristalino como por ejemplo, de las guitarras de Saga. Aquí es más oscuro todo. Y en ese sentido sí, ha cambiado el tipo de sonido, pero el estilo se mantiene un poco fiel al anterior disco. ¿Dónde lo habéis grabado el disco? Lo grabamos en Axe Studio, aquí en Barcelona, con Óscar David, que bueno, ya nos conoce, hemos grabado, el anterior lo grabamos con él también, y bueno, es un tío increíble que tiene una paciencia de santo con los grupos, y nos ha ayudado mucho con la producción del disco también. Y para sacarle brillito con el mastering a Suecia, ¿no? Sí, también coincidió también que lo hicimos en el anterior. Nos gustó muchísimo trabajar con Tony porque la verdad es que clavó mucho casi a la primera el máster. Tuvimos que hacer, creo, una revisión más, pero poco más. Y en este caso ha sido igual, exactamente igual. Sabe muy bien lo que queremos y por eso, pues bueno, nos hemos decantado otra vez por él, porque bueno, sabemos cómo trabaja y nos gusta mucho. La definición que, por esto de que siempre se le trata de encontrar alguna etiqueta, ¿no?, a las bandas, se os define como death metal melódico, pero es verdad que escuchando The Northern Crusades uno encuentra muchos detallitos, muchas cosas, muchos momentos que os acercáis a otras historias diferentes. Eso también ha enriquecido mucho el disco y para un álbum, además, conceptual, en el que también se pretende que cada canción tenga, bueno, pues esa épica que estábamos hablando antes de la historia, ha enriquecido mucho también. Sí, es algo que buscamos también, el hecho de introducir cosas que quizás no estuvieran en los anteriores discos y plantear también un disco conceptual siempre suele ser un reto, por el hecho que hay que intentar que el álbum esté cohesionado y que te mantenga ahí, ¿no? Que no haya un salto que te haga desviar la atención. Sí. En ese sentido nos gusta, por ejemplo, introducir texto, es decir, partes habladas, ¿no? Como en este caso, el primer corte es sencillamente una introducción histórica narrada que nos gusta para poner en contexto. Luego va apareciendo durante todo el disco también, junto con algún interludio instrumental. Pero la idea es esa, contar la historia. Y sobre todo, si escucháis el disco, yo recomiendo que lo escuchéis del tirón, porque la experiencia es mucho mejor. Sí. ¿No? Te mete más en la historia desde el principio hasta el final, ¿no? Y si puede ser con el CD físico delante, pues mejor, ¿no? Que a mí me gusta mucho tocar los CDs físicos. Aún soy de la vieja escuela. yo también soy de esa vieja escuela, efectivamente, de disfrutar el formato físico. Es verdad que en ese sentido creo que hacerlo ahora es un poco de valientes, ¿no? En un momento este en el que la gente... Es que ya no es que escuche canciones sueltas, es que a veces escucha trocitos de canciones sueltas. Es que a veces ya ni tan siquiera escuchan temas completos, escuchan 2-3 minutos de una canción y enseguida pasan a la siguiente. Sí, es de valientes hacer un disco conceptual en el que lo ideal, como tú dices, es escuchar de principio a fin. Sí, es como tirarse a una piscina vacía, casi. Pero sí, tienes razón en esto, porque al final está tirando todo hacia el fast food, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Totalmente. En la música, sí. en lo que lees en las redes, ¿no? Que no puedes leer ya más de 4 líneas porque parece que ya te cansas. Bueno, sí, incluso los propios grupos, ¿no? Ya, algunos ya no sacan ni disco o van sacando singles y de repente luego sacan un EP o, bueno, ha cambiado mucho el formato. Sí. Nosotros hemos querido hacer esto, pero porque nos gusta contar historias de este tipo y en este formato. Entonces, bueno, sí, o sea, es ir a contracorriente, pero bueno, también es esa un poco la filosofía del heavy metal, siempre ha sido un poco esa, ¿no? Entonces nos mantenemos fiel a ella. De todas formas, eso te iba a decir, que la gente a la que nos gusta Ice Storm, vamos también un poco contracorriente, no seguimos esa línea de que decía yo de ponerte en el Spotify 2 minutos de una canción y pasar a la siguiente y demás, ¿no? Nosotros somos de otra escuela y en definitiva la música la vivimos y la sentimos de otra manera. ¿Hay ganas de tocar en directo, de presentar estos temas en vivo? Sí, muchas, porque ya llevamos un tiempo sin tocar. Haremos seguramente algún concierto de presentación por aquí. No sé si será en Cataluña, fuera de Cataluña, no lo sé. Pero sí que un poco la idea con este disco era salir hacia afuera también de España, porque bueno, es un poco nuestra asignatura pendiente. Sabemos que nos escucha gente ahí fuera y nos apetece bastante hacer el salto y probar, ¿no? Con este nuevo disco y ver si funciona fuera de las fronteras. Pero obviamente aquí no nos vamos a cerrar puertas y si hay conciertos que nos gusten y nos interesen, obviamente tocaremos por aquí también. Sí, es verdad que en el estado se puede conseguir pues llegar a mucha gente o a un determinado grupo de gente, pero también es totalmente cierto que hay otros países donde esta música encaja mucho mejor, donde la reciben mejor, sí. Eso es absolutamente indiscutible, y donde una banda como Ice Storm, pues creo que sería recibida muy, pero que muy bien. Sí, además, por ejemplo, ahora que lo decías, en Alemania, por ejemplo, es uno de los países que nos escucha más, miramos en las analíticas y tal, y además coincide que este álbum en concreto habla sobre parte de su historia, ¿no? Sí. Entonces, creo que puede tener un cierto enganche tocar por ahí. Yo creo que sí, efectivamente. Y luego también, yo siempre lanzo desde aquí un recuerdo para una parte también importante a nivel de promoción, para Pau de Blood Fire Death, que está ahí echando una manita también importante, ¿no? Sí, está haciendo un trabajo muy bueno, la verdad, Pau. Y tanto. Pues sí. Yo insisto en lo que decía al principio, faltan horas tan solo para que el disco se publique, y a esto le añado lo que estábamos comentando Mark y yo ahora, es para escucharlo entero, de verdad. Guárdate un ratito para sentarte, para estar con, si puede ser, con los cascos puestos ahí a gustito y disfrútalo. Sí, porque con un buen audio siempre gana, ¿eh? Efectivamente, y lo vas a disfrutar, porque es que esa es otra, ¿no? Lo que estábamos comentando, es que ahora la gente escucha la música con el móvil y, joder, es que no es lo mismo, ¿eh? No es igual. Y además, por ejemplo, Spotify sí que ha ayudado en cuanto a la difusión, pero ha hecho mucho daño en cuanto a la calidad. Sí, sí. Porque son unos audios, con todo el respeto, de mierda. si tú quieres escuchar pues buena música, hombre, pues al menos calidad de CD o vinilo, si puede ser, ¿no? Pero, ostras, en Spotify, uf, madre mía. Sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. Has hecho la definición antes perfecta. El fast food, que también llegó de las hamburgueserías estas, llegó también a la música. Y bueno, pues es lo que hay ahora, es lo que toca. Mar, muchísimas sí, sí. gracias por este ratito. Enhorabuena por el disco. Yo ya hace un tiempo, no tanto como vosotros, pero ya hace un tiempo que lo vengo disfrutando entero. Son algunos de los privilegios que tenemos a veces en los medios de comunicación. Y os puedo decir a todos que os va a encantar. Ya no tenéis más que escuchar el primer par de adelantos que ha habido y veréis que como ejemplo estoy acertado en lo que estoy diciendo de que va a ser un disco que se puede convertir en uno de vuestros favoritos de este 2023. Un abrazo, Marc. Oye, pues muchas gracias a vosotros por el apoyo que nos dais a los grupos y el altavoz que supone teneros, porque bueno, sin vosotros la verdad es que sería muy muy complicado llegar a la gente, así que te agradezco el tiempo y nada, y el currazo que os pegáis también con vuestro medio y el programa. Así que muchas gracias. Para nosotros es un placer. Un abrazo. Un abrazo. Así que vaya muy bien. Ice Store, ya sabes, mañana a la venta. horas tan solo para disfrutar este The Northern Crusade de Ice Store, que a mí me encanta. Ya te digo que es de los discos que me ha gustado muchísimo de este 2023 y creo que a ti te va a ocurrir igual, te va a gustar tanto como a mí. Quienes ya tienen nuevo single son Argion. Ya sabes que en breve publican su nuevo trabajo. El próximo 31 de marzo, concretamente. Y ahora publican I'm Bonnie, su nueva canción, con la colaboración de Patricia Tapia y Víctor de Andrés. Argion, así sonaba. Más cositas. Tienen nuevo single, Sunfire. Y es este que suena ahora. Desde Sístole. Abulia. Nuevo single para ellos, para Sunfire. Fantásticos, como me gustan. Sí, señor. Sunfire con Abulia, su nuevo tema. O su nuevo single, porque el disco, como te comentaba antes, ya estaba publicado. Estuvieron con nosotros hace poquito hablándonos de ese disco, los Sunfire. También estuvieron hace muy poquito con nosotros los Iagen hablando de El Planeta Cúbico, su última aportación discográfica, en el que hay canciones como este tema que le da título a todo el trabajo. Un disco que se divide en tres capítulos y que se engloba dentro de El Planeta Cúbico. Fantástico, me encanta El Planeta Cúbico, ese disco de Iagen y ese temita que acabamos de escuchar y que cierra todo el capítulo. Bueno, entonces este tercer capítulo. Vamos a seguir con Ella, la rabia. Esto es Valenta. We'll be right back. Ella la rabia también estuvieron hace poquito aquí en el programa. Valenta es uno de los temas de este último disco. Bien, más cosas. Escuchamos a Ruiz Miranda con Señores del Hambre, un disco que acaba de publicar y en el que hay canciones como Gente. Miranda, que nos hacía llegar este nuevo disco. Mil gracias, Señores del Hambre. Pues así sonaba Gente, esa canción que recoge ese nuevo trabajo. Hasta Toledo nos vamos con Padre Cuervo y con su primer disco. Thank you. Encrucijada fue el primer tema que dieron a conocer, es este que escuchábamos ahora, y ahora ya por fin tenemos el disco completo de Padre Cuervo a la venta para que lo disfrutes y bueno, pues para que les conozcas todavía un poquito más, hemos invitado a César Arroyo a que se pase por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. César, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julián, ¿cómo andas? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Con esta nueva experiencia, con este nuevo proyecto, esta nueva aventura, en definitiva, que se llama Padre Cuervo y que bueno, pues ha visto ya publicada su primera referencia discográfica en forma de disco de larga duración. Imagino que muy contentos. Sí, sí, sí, porque ha sido, aunque no lo parezca, bueno, tú que hablas con muchos músicos ya sabes que los procesos, hasta que consigues que el disco esté en la calle y demás, es mucho, mucho tiempo de trabajo en casa, de trabajo de local, de trabajo en el estudio, y al final pues verlo fuera y ya cerradito, pues la verdad es que sí, que te da mucho orgullo y te da mucha felicidad. Es verdad que este primer tema, Encrucijada, que fue, como decía, la primera canción que dabais a conocer, levantó mucha expectación. Fue una canción que, como era la primera toma de contacto con el público, pues tuvo una aceptación creo que muy buena. El feedback que recibisteis creo que fue también sensacional y bueno, pues es un indicativo de que las cosas empezaban a funcionar bien, ¿no? Y que el camino incluso se os habrá hecho pues más largo a la hora de esperar que se publicara el disco entero, ¿no? Sí, la verdad es que cuando sacamos Encrucijada tampoco sabíamos que nos íbamos a encontrar. Nosotros estábamos encantados porque es un tema que nos gusta mucho y que era también un cambio de pie para todo el mundo, porque si acaso nos escuchaban por las referencias que tienen de otras bandas en las que estamos los miembros, pues podían esperar algo, pero bueno, sacar Encrucijada, que además mezcla un poco de todo lo que hacemos en el resto del disco, pues era también eso, uh-huh, cambiarle el pie a todo el mundo para que no se lo esperaran, y la recepción fue muy buena. Y quizás sí, porque desde que sacamos Encrucijada hasta que hemos sacado el disco ha pasado prácticamente un año, hemos publicado dos temas más, pero bueno, sí, con muchas ganas de sacarlo. De hecho, teníamos una amiga que siempre nos estaba diciendo, pero tío, sacarlo ya, si ya lo tenéis, no sé qué. Y bueno, las cosas llevan su ritmo, sus tiempos, y hay que sacarlo cuando se tiene que sacar, o sea que, pero sí, vamos, mordiéndonos las uñas. ¿Os ha retrasado un poco la publicación la pandemia o no ha tenido nada que ver? Más que la pandemia, bueno, a ver, yo creo que la pospandemia, que parece que no, pero es un periodo más largo que los 3 o 4 meses siguientes a que termine la pandemia. Sí. Hay, también hablando con Carmelo, ¿no?, que es nuestro representante, que es la oficina que nos lleva, que es Duque Producciones, pues hablando un poco con él, nos comentaba que quizá había que esperar un poco, porque y fue así un poco lo que pasó, que en cuanto terminó la pandemia todas las bandas querían tocar, todas las bandas querían sacar lo que habían estado gestando durante ese tiempo, lo que habían grabado antes o durante, y a lo mejor había una sobredosis en cierta manera de, sí, de música. Entonces decidimos hacerle caso porque siempre nos salía muy bien, y en ese momento aún así quisimos también presentar algo, que supieran que ya estábamos vivos, aunque nadie supiera muy bien ubicarnos. Y no la pandemia como tal, pero sí pues las postrimerías que se dice, ¿no? El esperar un poquito para poder sacar el producto pues mucho mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Carmelo, efectivamente. Sí. En los medios de comunicación, en las radios y demás, lo hemos notado muchísimo. O sea, ha habido una cantidad de lanzamientos de discos, y luego pues cualquiera en su ciudad seguro que ha observado cómo se multiplicaban los conciertos de una manera tremenda. O sea, encontrar sala era muy difícil, todavía lo sigue siendo, pero ahora parece que empieza a relajar un poquito la cosa, porque es verdad que ha habido ahí 5, 6, 8 meses que han sido tremendos, ¿eh? Sí, el esfuerzo, además había que la gente lanzó mucho esfuerzo también a la vuelta, pero ahora hay que mantenerlo, y ahora sí, es lo complicado, ¿no? Porque cuando has intentado hacer un esfuerzo grande nada más ahí de la pandemia, pues no ha sido nada fácil para nadie. Seguro que mucha gente, tú lo has apuntado, ¿no? Un poco hay unas bandas de referencia que obviamente son muy claras también en vuestra historia musical, y muchos de los seguidores que se han acercado a Padre Cuervo esperarían a lo mejor encontrarse algo similar, y se habrán encontrado con que esto es muy diferente. Sí, totalmente, no tiene nada que ver. A ver, ya sabes quién es, o bueno, por si no lo sabéis, imagino que tú sí, pero bueno, los que conformamos Padre Cuervo, pues tenemos a José, que es de Nocturnia, que yo también estoy en Nocturnia, que sí. Hacemos un heavy power. Yo también he militado en Dulcamara, que era un death metal melódico, ahora estoy cantando también en Wheel of Fall, que hace una especie de death groove o algo así, metal. Tenemos a Peña, que es el bajista, que toca en Redención Cero, que es una banda que hace rock bastante cañero, y a Ferdi, que bueno, que hace de todo el tío, y sobre todo, si la gente le conoce, es por Cábala, porque es el guitarrista donde hacen una especie de punk rock así moderno. Entonces no hacemos nada de eso, y eso quizás es lo que rompe también un poco con la inercia, y está bien, porque además también era un poco la idea original, ofrecer algo diferente que no encajara tampoco en ninguno de esos estilos. Has nombrado Dulcamara, qué buenos recuerdos me trae Dulcamara, madre mía, sí. Qué, lo que he disfrutado con la música de la banda, y lo que sigo disfrutando todavía, claro que sí, que los discos están ahí para seguir disfrutándolos. Es verdad que, como tú muy bien has contado, es una unión de músicos muy, muy diferentes en cuanto a las bandas de origen. Y yo no sé si ha salido algo completamente diferente o si se ha agitado una coctelera con todo eso que había ahí. Pues, a ver, ahí tengo que... Aunque suene un poco así, pero bueno, un poco las ideas de los temas ya venían un poco de casa. Básicamente las composiciones las he hecho yo, entonces yo las traía un poco trabajadas, porque en el proceso de creación del disco de Nocturnia, en su momento, antes de sacarlo en el 2019, pues ya había ideas que no encajaban un poco en Nocturnia. Estaba también dando los primeros pasos con Wheel of Fall, ahí tampoco cuadraban, y bueno, pues un poco la idea fue ir guardándolas, ir retocándolas, y en el momento en que conformamos la banda, que también fue más o menos a finales de ese año, trabajarlo con Ferdi y con José, que aportaron sobre todo arreglos en batería, en guitarra. Ferdi ha hecho unos solos también muy chulos, y un poco el rollo venía ya un poco trabajado de antes, es decir, que hay trabajo de local en cuanto a cómo sea cuál es el sonido final de los temas, pero la simiente, por decirlo así, ya venía trabajada. Sí. era un poco un rollo diferente que me apetecía también componer y dar. Joder, si es que has estado en bandas que las hemos pinchado aquí miles de veces y la verdad es que encantados. ¿Cómo definirías tú, que yo creo que es lo más difícil para un músico, autodefinir su propio disco? Porque es tan difícil como que en este primer trabajo pues uno se va a encontrar 13 cortes, 13 canciones que puede encontrar momentos muy, muy distintos, ¿no? De uno a otro. Sí. Pues sí, la pregunta es complicada. A ver, al final tienes un poco que cerrar el círculo, o sea, o cerrar lo que sería la denominación para que la gente pueda hacerse una idea, pero es verdad que hay bastante variado. En general podríamos decir que puede ser un metal que a veces suena un poco rock, que a veces suena un poco a stoner, que a veces suena también un poco ambiental, con un rollo fronterizo y demás. Pero no sabría acotarlo mucho más, tampoco es mucho más abierto, pero bueno, que se movería entre el metal, el rock, el stoner, algo así. Sí, a mí me gusta mucho cuando no se puede definir, me gusta mucho, porque eso significa que hay mucha riqueza en un disco. Cuando uno puede definir exactamente, es verdad que los que nos gusta un estilo, obviamente, si hay un disco de ese estilo, lo disfrutamos mucho, pero cuando cuesta trabajo definirlo es por eso, ¿no? Porque hay tantos matices que descubrir en el disco que es difícil englobarlo en una única historia. ¿Dónde ha sido todo el proceso de grabación y todo ese momento en el que ya se le dio forma a todas las ideas previas? Pues todo esto lo hemos hecho aquí en casa, en Estudio 51, que es el estudio de un amigo nuestro que se llama Iván. Uh-huh. que la verdad es que el tío es un máquina y se portó con nosotros súper bien en todo momento. Tiene un oído y un gusto muy guay, porque enseguida supo encajar y comprender lo que nosotros queríamos hacer, y parte del sonido se lo debemos también a él, es decir, el cómo suena el disco, evidentemente ha hecho un curro excepcional y ahí está la prueba, ¿no? La verdad es que se portó muy bien, tuvo mucha paciencia y lo que me gusta de Iván es que es un tío que es como muy callado así, pero que cuando te dice, oye, y sí, pues ya sabes que ese y sí va a sumar a los temas. Exacto. Un huevo. Sí, efectivamente. Esos easies a veces es verdad que enriquecen un montón todo el trabajo que se lleva. Pero es verdad que tú apuntabas también que se llevó muy, muy currado ya, ¿no? El disco cuando se fue a grabar estaba, creo que pues muy, muy, muy ultimado ya todo, ¿no? Sí, estaba súper cerrado porque yo primero presenté los temas un poco a la banda en bruto, la banda los trabajamos en el local, hicimos una preproducción también luego en casa de Ferri, que tiene ahí un estudio chiquitito, y luego con esa preproducción hicimos otra vez otra revisión de los temas y ya los llevamos directamente a grabar, y bueno, pues iban bastante cerrados. De hecho, y llevábamos 15 temas y hubo dos que se quedaron fuera, que ya era como, venga, vamos a hacer 13, que si no vamos a parecer unos pesados ya de meter tantos temas. Antes estaba hablando con Marc de Ice Store de que es difícil ahora, ¿no? Que la gente se pare, tenga el tiempo suficiente como para pararse a escuchar un disco completo. Y cuando encuentro una banda con la valentía que han tenido Ice Store con el disco que publica mañana, o como vosotros, que saquéis un disco de 13 temas, ahí me agrada mucho, ¿no? Porque es verdad que vivimos en esos tiempos tan fast food, así ha sido lo que decía Marc antes, que de consumo tan rápido, que hay que ser un poco valiente, ¿no?, para publicar un disco de 13. Pues totalmente. Además, es que justo este tema lo estábamos hablando José y yo ayer y decíamos, es que es una pena porque es que no, la gente a veces ya no va a tener no voluntad, sino tiempo real para poder escuchar para la música, ya no solo de forma rápida, sino para poder disfrutarla, para poder sentarse tranquilamente y escucharlo. Y fíjate que yo pienso que las revoluciones no son muy altas en Padre Cuervo precisamente porque nos apetecía también que fuera una música que tú te la pongas e incluso puedas en un momento dado casi estar tumbado escuchándola sin pensar mucho. Es verdad que hay temas muy cañeros, pero yo que sé, te pones Cuervos de Polvo, Encrucijada o No Verbo en Bones, y son temas que puedes escucharlos tranquilamente, que los puedes tener de banda sonora ahí mientras estás haciendo otras cosas. Y hay otros que son mucho más bailables. Y tener ese tiempo es muy complicado, ya no solo por la cantidad de cosas que surgen, sino por el propio tiempo que tiene la gente. Sí, y por las obligaciones que nos ponemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, le echamos al móvil mirando, con perdón, gilipolleces, mucho tiempo, ¿no? Y es tiempo que le quitamos a veces a otras cosas que serían probablemente más interesantes. Pero es que uno se pone con el TikTok este, y es que se te va una hora ahí y no te has dado ni cuenta. Y es verdad que perdemos tiempo a veces en cosas absurdas. El disco encima es bilingüe, con lo cual tampoco es una característica demasiado habitual. Sí, surgió un poco así, porque, jolines, yo recuerdo cuando, por mentar otra vez a Dulcamara, cuando estábamos en Dulcamara, la gente me decía, ¿y por qué cantes en castellano? Y yo decía, pues porque me gusta cantar en castellano, me siento cómodo componiendo letras en castellano y ya está. Y ahora aquí me han dicho, ¿y por qué no te vas en inglés? ¿O por qué no te vas en castellano? Y al final el tema es que según iban sonando las canciones, pues así me pedían un idioma u otro. Uh-huh. Es verdad que me sigo sintiendo mucho más cómodo escribiendo en castellano y más, como más identificado, pero he conseguido ese puntillo de estar cómodo en el inglés. Espero que la gente también disfrute ambos idiomas, ¿no? Tienen sus propias lógicas sonoras incluso. Uh-huh. Sí, efectivamente, es verdad que y yo he notado eso, ¿no? Que a veces me daba la sensación de disfrutar dos momentos diferentes con el mismo disco, cuando los temas eran en castellano o cuando eran en inglés. Es verdad, me ha gustado también esa experiencia. Imagino que hay muchas ganas de tocar. Ya estuvisteis en casa, por cierto, con Sold Out, con entradas agotadas. Sí. Estáis el 4 de marzo en Vitoria, es lo más inmediato. O sea que atentos todos los que estáis escuchando ahí desde la zona de Vitoria. Un poquito más adelante seguro que vendrán muchas más fechas, pero esa es la más inmediata, ¿no? La de Vitoria. Eso es, que es la semana que viene, que si a toda la gente que te pueda estar escuchando de aquella zona, pues que se animen a venir, porque además tocamos con los compañeros de Endernity, que es una banda súper cañera, que muy también buenos. Han sacado disco. Sí, señor. Sí, suenan súper potentes. Y con los compañeros de Víbora. Y luego más adelante tocamos en Barcelona, pero eso ya es para el 27 de mayo, si no me equivoco. Y hay algún par de cosillas más por ahí que estamos cerrando, pero bueno, cuando ya estén completamente cerradas, pues ya lo comentaremos a los medios también. Y seguro que se irán sumando muchas más, porque además os digo una cosa, es verdad que como decía César, es un disco que tiene a veces ese momento de poder disfrutarlo, pues como decía César, mientras estás tumbado tranquilamente. Pero es un disco muy cañero también, y esto yo sé que en directo va a subir todavía un peldaño más, y esto va a sonar como un cañón seguro, César. Sí, cuando tocamos el otro día en Toledo estuvo súper guay, porque venía gente que le gustaba el rollo y venía también gente que... ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Ah, vale, que me había sonado algo raro. Venía gente que era del rollo, que le gustó mucho, y venía gente que tampoco incluso estaba muy metida en el mundo del metal, así, y se lo pasó muy bien, y eso que los temas son bastante más... La contundencia con la que suenan en directo es verdad que no es la del disco, ¿no? Las revoluciones son... La sensación de potencia es mucho mayor en el directo, sí. Eso está claro, sí. Pues yo tengo muchas ganas de veros, ojalá que sea muy pronto. César, un abrazo ojalá. Muy fuerte y enhorabuena por este primer trabajo, que ojalá sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a ti también, Julián. Ha sido un placer. Escuchamos un placer. Otro de los temas de Padre Cuervo, así suenan, con este primer disco que ya puedes encontrar en las tiendas de discos y también en las plataformas digitales. Tremendo, sí señor. Padre Cuervo, no te olvides de ese nombre. Y ya sabéis, los que estáis escuchando en toda la zona cercana a Vitoria, no os los perdáis. La semana que viene, 4 de marzo, Sala Urban Rock. Ahí estarán Padre Cuervo presentando su debut discográfico. Más Bones of Minerva. De la música de Bones of Minerva vamos a pasar a escuchar el primer adelanto, el primer anticipo del nuevo disco de Litos. Han publicado una primera canción avanzando lo que va a ser ese nuevo disco y ya la hemos escuchado en alguna ocasión en el programa. Creo que es momento de recurrir de nuevo a Tromba. Litos, muy pronto, nuevo disco. Bueno, muy pronto nuevo disco, por cierto, el 17 de marzo, y muy pronto aquí, en el Confuerza Heavy, hablaremos con ellos. Tromba. Hay que esperar hasta mediados de marzo, hasta el 17, para disfrutar del nuevo disco de Litos. Tromba, estarán también aquí con nosotros en el Confuerza Heavy. ¡Buah! Tremendo, ¿eh? El 17 de marzo sale el disco, el 16, el día de antes, hablamos con ellos aquí en el Confuerza Heavy. más cosas que te ofrecemos en el día de hoy. Esto se llama Alaska y lo recoge Super S, el último disco de Sonus Delight. Sonus Delight están actuando este sábado 25 de febrero con Ruge la Joya. Apertura de puertas a las 8, concierto a las 8 y media en la sala Hangar 48. Pues ahí les tienes, en la sala Hangar 48, en la calle Bailén, en Madrid, cerca del metro de la Latina, para los que sois de allí, Sonus Delight. Pues eso, ahí tenías ese Alaska de los Sonus Delight, que hoy también sonaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. El nuevo tema de Rienda Suelta es una colaboración con Cuchi Romero que se llama La Garraspera. Pongo trufa y me caldeo como una estufa. Busco la zanja donde se enchufa y siempre, siempre viva. Mi vientre encuentra tu olor. Cuando me cantas, el alambreo de tu garganta me sugestiona y después me espanta. Y pido a voces que no destroces mi corazón. Marionetilla, surces los huecos de mis costillas, encuadernándome las cosquillas, mandando el ruido de mis sentidos al paredón. Y yo seré la espada en la que envainas la madrugada, y en tu caverna seré ventana para tu culo con aire puro darle al marrón. No me pidas que sueñe contigo a medias. Tienes colapsado mi corazón. Tus latidos dan calor a mi entrepierna y se han convertido en mi edredón. Atraigo el canto de las sirenas y en calma chicha me desmelenas. Pa' tu bonanza traigo clamores. Yo quiero guerra, tú quieres flores. Te arrodillo la guerra para de haber pasado tanta noche en vela. Tengo con tú buenas intenciones y tú con yo otro mal de amores. Califato me acoge a mí, a perros y a gatos, sin galanteo ni buenos tratos, y me avinagro por los sonagros que van a dar. Cuernos y plaza, circo romano, montera y caza, tú en carruaje, yo en calabaza, pero en mis ruedos solo hay miedos con queso y pan. No me pidas que sueñe contigo a medias. No me ato a tu falda sin tu amor. Tengo para darte toda mi entrepierna, que no es más que mi otro corazón. Jodido llanto de fariseo, sube la apuesta que el de las veo. Que el desabrido de tu semblante no encubra el limo de palma y cante. Sabe a tomillo la garra para de haber pasado tanta noche en vela. Tengo con tú buenas intenciones y tú con yo otro mal de amores. La garraspera, sí señor, rienda suelta junto al Cuchi. Ahí estaban más. Se llaman Cuarentena y publican el próximo 31 de marzo Leyenda Urbana. 3 años después de su primer LP, una pandemia mediante, dicen, estamos en condiciones de presentar nuestro próximo trabajo de estudio. Un EP grabado en estudio Meca, en La Rioja, en San Asensio. El título es Leyenda Urbana y suena... Bueno, hasta el 31 de marzo hay que esperar, ¿eh? Pero nosotros ya tenemos un anticipo. Se llama En un 124 y es la música que publican Cuarentena. Recorro por las calles del polígono y de... 124 cuarentena. Sí, señor, ahí estaban sonando en este anticipo de lo que el 31 de marzo se convertirá en su nuevo disco. La semana pasada adelantábamos una entrevista con Lemur, la banda murciana que publica mañana, día 24 de febrero, su nuevo disco. Esta semana han publicado el tercer adelanto ya de ese álbum. Se llama Monoceros. Yeah. Tremenda, la voz de Elsa ahí. ¡Qué grande es Lemur! Ahí estaba Monoceros, el adelanto tercero ya del disco que publican mañana. Mañana, nuevo disco para ellos, para Lemur. Y uff, con los tres adelantos nos hemos quedado con ganas de escucharlo entero, pero vamos, de cabo a rabo. Stoner del bueno, desde Madrid, Krazark. Este es el primer adelanto de su esperadísimo debut, un álbum titulado Fireflake. Free My Power es esta canción que ya suena de ellos, de Krazark. Krazark, Free My Power. ¡Wow! Tremendos, ¿eh? Tremendísimos. no bajamos ni un ápice el listón. Los siguientes en sonar son Dawn of Extinction, Haters, es el single que acaban de publicar. Dawn of Extinction, ahí estaba Hater, el nuevo tema que acaban de publicar. Estás escuchando Con Fuerza Heavy, edición 1531 de tu programa de rock y metal, como siempre a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata, Radio Rock, de Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Nos vamos derrapando al cementerio de la mano de Malditería con su último Contratos de viernes noche. Se dice que te han visto sudar al calor del infierno, que por raro que parezca encuentras el cielo en tu fuego. Consumaste tu locura en este viaje sin retorno. Has detenido el tiempo para ti, pero sigue corriendo. Pero qué más da, hoy es tu derrapando al cementerio. Pero qué más da, para qué esperar, eres libre ya, llegaste derrapando al cementerio. Un paso fugaz es la flor que adorna tu calavera. Difícil seguir el rastro. Derrapando al cementerio, malditería. Esta banda a la que toda la vida yo les he dicho malditería, hasta que el otro día cuando les entrevistábamos me decían que es malditería. Muy bien. Pues nosotros ya desde ese momento, yo se lo dije, digo, vamos a decirlo ya siempre bien. The Grassland Sinner. ¡Qué pedazo de disco! Esta es la edición 1531 de Con Fuerza Heavy y nosotros te acompañamos durante 3 horitas, pero estamos en la recta final. En ese último momentito que dedicamos siempre a la parte quizá más tranquilita del programa. A escuchar canciones como esta, por ejemplo. Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar. Llantos y alegrías que puedas entonar, y a remar, a remar. Veo en tu mirada una tempestad, siento que no hay límite, ni fin ni condición, declarado en rebeldía con autoridad. Rostros empapados en determinación, naipes.

Se llama así, Déjame soñar. Y lo recoge el Voy a escapar de ti de JJ Friend. Es el último disco que han publicado. Vamos con otra cosita que suena muy bien. Se llama Juego de Dos. Drama. Decidiste marchar, dejando tras la puerta todo aquello que soñamos. Quizá fue inmadurez, quizá fue la ansiedad, entre un millón de excusas que no van a ningún lado. Tengo algo que decir, no busco absolución, escúchame, solo esta vez. Lo nuestro no fue en vano, entiéndelo. Me quedo con lo bueno de los dos. Hey, yeah. Tal vez en nombre del amor, todo aquello que hubo entre tú y yo, podrás odiarme menos si crees que tienes la razón. Drama con Ana de Tena, con Diego García. Sí, señor, así sonaban. Juego de Dos. Y esto que suena ahora es lo más reciente de Cobardes. Se llama En Llamas. Nunca más creas en tipos como yo.